Estamos en lugar prohibido, en busca de experimentar. Donde nace el pecado del amor, el tiempo nos hace esperar. Te miro y me miras, amor. Te pregunto en qué piensas y me dices en ti y en ti. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada y el tiempo sin tiempo de un semblante hermoso. Para el mundo.